Antena 91 presenta la cuarta temporada de Al Fondo Hay Lugar. Con las participaciones estelares de Sol Frontini. Ay, muchísimas gracias. Yo sabía que de primera. Me rompí el alma 3 años subiendo los programas a la web y llegando temprano. Mauricio Pladelioren. Ok, pero se sabe que el orden de los productos no le importa en el resultado. La gente sabe dónde está el alma mater de este programa. Y Lapito. Por favor, no hablen sandeces. Todos saben que este compacto musical lo levanto yo, mis amores. ¿Puedo saludar a mis pitofans? ¡Hola, pitofans! En producción están mis datos. Contáctense conmigo. Le damos la bienvenida al show más exitoso de la radiofonía. Al Fondo Hay Lugar. Hágame caso. Ajústese el cinturón y relájese. Nosotros hacemos todo por usted. Al Fondo Hay Lugar. Cuarta temporada. Por la 91. Señores, bienvenidos al Fondo del Lugar. Mauri tiene un delay muy grande con la vida real. Yo estaba acomodando el micrófono para que después no se escuchen los fantasmas en el éter. ¿El único fantasma sos vos? Pero igual me gusta que vos saludes a la gente. Ah, que, pues genial. Si te gusta, es que estamos bien. Que vos tomes la iniciativa. Que vos le cuentes a la gente que tenemos una vía de comunicación, ¿no? Y tenemos una consigna también, no sé si sabías. Bueno, señores, bienvenidos al Fondo y Lugar. Como todos ustedes saben, tenemos una consigna que es con la que damos el puntapié inicial a este programa, que en el caso del día de hoy, sin más vueltas que dar, es anécdotas de profesores. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué le tuviste bronca? ¿O por qué lo amaste, quizás? También. Quizás tuviste un profesor o profesora fogoso o fogosa. El primer amor, que mucha gente que se enamoró del profesor o de la profesora. Profesor, por ejemplo, el pulpo. Sí, el pulpo está haciendo como un gesto. Como se está acordando, está haciendo gesto de memoria emotiva. Gestito de ideas. Esas profesoras, por ejemplo, que yo tenía una profesora que nosotros ya estábamos en el último año, había pie de 17, 18, ella se venía con una minifalda y toda así, toda ajustada, como amatambraba para resaltar sus senos turgentes. La minifalda para resaltar los senos. No, aparte. Única en su tipo era. Se venía con minifalda y aparte se venía toda escotada, amatambrada, para que le resalten los senos. Y se le hacía la alcancía, ¿viste acá? Entonces vos la mirabas así, qué sé yo, y ella, no sé, ponés que te venía a explicar, era profesora de química, te venía a explicar una cosa y se ponía así, como que se reclinaba arriba de la mesa y se ponía como en cuatro, ¿sí? En posición de perrito. Y bueno, nada, y todos los pibes estaban ahí flasheando con la profesora, que en realidad no estaba buena, porque no era nada más que una cosa así como... Era una cosa, señor, cosificación de la mujer y nadie... Era un mamotreto, pero bueno, a esa edad estás en la escuela y cualquier cosa, viste, como que... Bueno, señores, nos pueden contar anécdotas, fantasías, lujurias y detrás de escena de clases... al fondo hay lugar @hotmail.com es nuestro mail. Nos buscan en Facebook, en la fanpage Al Fondo Hay Lugar por Antena 91. Nos buscan en nuestro perfil o se suscriben. Al Fondo Hay Lugar para todo el mundo. Teléfono sí. 4392-1913. O si no, cualquier duda, alfondohaylugar.com.ar. O en el Fotolog, que es fotolog.com/alfondohaylugar. Ahí nos agregan a sus Fs. O en Twitter, que es @aldofon. Sí. Aldofon hay lugar. No hay que prometo excusas. Actualizar en algún momento todo lo que estamos diciendo. No, sí, igual el Fotolog quedó... Una sola, viste, medio complicado. Señores, también tenemos un especial del mes. Sí, tenemos un especial del mes que se trata de las chicas al frente, ¿sí? Bandas, solistas, pero siempre con esa impronta de la mujer, poniendo la cara, ¿sí? Dándole para adelante, poniendo la caripela, ¿sí? Sí. Y hoy tenemos a... Rosa. Rosa. Rosa, de Rosa les voy a hablar yo y vos para vas mí, a hablar. Rosa sí. Es aceite de avión. No. Sí. Sí, sí, sí. Vos estás diciendo que... Hay aceite de avión. Que Castrol metió plata en esta mujer. Yo creo que esa mujer es un hombre, no es una mujer. Para mí es... ¿Viste que Lady Gaga se hablaba como que era hermafrodita o algo así? Bueno, ella es oculta. O sea, ella le mintió al mundo diciendo que es una mujer, pero no es una mujer. Me desagrada totalmente. No, no sé si se nota. Sí, la odio, la aborrezco. ¿No te gustan las mujeres que van al frente y no, son...? No, no, no, no, no, no. Sí, puede ser, sí, pero no ella. Buah. Sí, pues si no se dieron cuenta de quién estamos hablando cuando dijimos Rosa, porque no probaron, de cortina, no probaron inglés 1, o no conocen de qué estamos hablando, o no conocen la canción de fondo, ¿sí? Estamos hablando de Pink, ¿sí? Bueno, en realidad que se llama Alicia Beth Moore, ¿sí? Pero bueno, todos la conocemos como Pink, y nació el 8 de septiembre de 1979, ¿sí? Vamos a festejar el cumpleaños, sí, no, lo que viene. Ya pasó. En Doylestown, Pensilvania. O sea, es de ahí de donde es el... ¿Cómo se llama este? Frankenstein. Drácula. Oh, Drácula. Pero me haces así, tarado. ¿Cómo te hago? Dice como si fuera lo... Los gestos de Mauricio, señores. La otra vez fue la sombrilla, que era un coso. ¿Qué? Un gesto de paraguas. Hoy hace gesto de Drácula. Oh, bueno, Dios. Les voy a contar que esta mujer, llamada Pink, llamada Alicia, pero conocida como Pink, a los 15 años decidió que no iba a ser de esas personas que cantan canciones de amor sin sentirlas. Ella lo decidió, ojo. Dijo, yo no voy a hacer las canciones que las personas que cantan canciones de amor y no las sienten. ¿Y qué carajo hace? Ella escuchaba al padre. El padre escuchaba artistas como Dylan, sí, como Bob Dylan, y esas profundas interpretaciones se le quedaron a ella en la cabeza. A muy temprana edad ya estaba recorriendo la escena musical de su barrio, ¿sí? El barrio de ella se ve que tenía una escena musical, ¿sí? No todos los barrios tienen escena musical. Tuvo su gran oportunidad en un trío de chicas llamado Choice, ¿sí? Como el famoso examen, ya que estamos hablando de profesores, famoso sí. Examen de respuesta, el cual le dio un contrato con Le Face, ¿sí? Pero tampoco duró por mucho tiempo. La Face es mencionado en la canción Don't Let Me Get Me, ¿sí? El segundo corte del CD Misunderstood, en el que ella agarraba y decía L.A. told me you be a popstar. Decía L.A. told me you be a popstar. Bueno, L.A. es el productor de ella, ¿sí? Había que hacer un separador para pisarlo cuando él canta. Exclusiva Antena 91. Hay que hacer, le dice rápido para que no haya tu tía. En su recorrido con Choice, Pink descubrió su poderoso tono soprano, el cual se puede distinguir en la versión del tema de Lady Gaga que hizo, como todos sabemos, junto a Lil Kim, Maya, Cristina Aguilera, que sea la vida de Maya. Porque Lil Kim... Está hace cosas. Yo he visto algunas cosas. ¿Sí? Sí. Yo le perdí el rastro. O capaz que me confundo. Bueno, para la banda sonora, como todos sabemos, de Moulin Rouge... Mulan. es un mashup entre la de Disney. ¡Ay, Disney! Un cariño abrazo a Disney, un amigo de la casa. Después de esto, sacó su primer disco, Can't Take Me Home, que tuvo éxito, pero no tanto como Misunderstood, una cosa así medio rara, porque no es malentendido. Sí, pero está escrito mal, es Misunderstood. No, a todos nos aqueja eso. Del cual su tema Get This Party Started invadió las pistas de todo el mundo. Sí. Sí. Misunderstood fue... Y se hizo meme. Y se hizo popular y vendió copia de oro, de platino, etc. 11 millones de copias vendió con Misunderstood. A mediados de 2003, Pink hizo la canción Feel Good Time de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie. Feel Good Time fue incluida en el tercer álbum de ella que se llamó Try This, como prueba esta, ¿sí? Ahí tiene esa imprenta machona que vos decís. Horrible. Después colaboró con... O sea, con... a ella le queda mal, capaz que otra mujer... Por ejemplo, Kiddy Lang, que no creo que todo el mundo la conozca, es como media así como... ¿Qué? Ambigua. Vos no sabés si es hombre o si es mujer, pero no importa. Pero lo que pasa es que ella está muy tatuada y es muy... así, muy macho, eso es lo que pasa. Y bueno, por eso. Pero te da pinta que te agarra y te da vuelta. No, porque sí. No entendés nada. Yo digo que sí. Vos decís que es torta, para mí no es torta. Yo no dije que era torta. Que se comuniquen nuestros... Yo no dije que era torta. Bueno, vos dijiste que tenía como una impronta así, no, como... No, pero no de torta. Como de rudo. De macho, nada más. Bueno, la cosa es que colaboró con Linda Perry, la cantante de Four Non Blondes, ¿sí? Las ventas de ese disco fueron considerablemente inferiores a Misunderstood. Después sacó su cuarto disco, I'm Not Dead, ¿sí? Que sería No Estoy Muerta. ¿Sí? Lanzado en abril de 2006. al que siguió Funhouse en octubre del 2008, siendo el quinto álbum generado un tour de temática circense, similar al Circus de Britney. Nunca antes visto no. por ningún artista jamás. Bueno, ella le puso su impronta. La sociedad con Perry se había roto luego de que Linda Perry trabajara con Christina Aguilera. Y Christina Aguilera y Pink no se llevan muy bien después del Boulevard Couché avec moi, como que se... Porque los tonos se pisaban. Sí, se pelearon y no se llevan, entonces a Pink no le gustó que Linda Perry le compusiera Beautiful a Christina Aguilera y rompieron su relación. Luego en 2010... Ay, el ego, chicos. En 2010 lanzó sus grandes éxitos, llamado Greatest Hits, obviamente, incluyendo 4 canciones nuevas y un DVD con los videos... Sí, Raise Your Glass, Fucking Perfect, etcétera, etcétera. Su nuevo disco fue lanzado en septiembre de este año, el último. Se llamaba The Truth About Love. Sigue teniendo la misma onda de los discos anteriores, canciones pop bailable con letras autorreferenciales. De este CD se extrajeron cortes como Blow Me One Last Kiss o Slut Like You. En fin, Pink, sí, que tomó mucho de su vida para escribir canciones como Family Portrait, que habla de su infancia y adolescencia en una familia de padres separados. ¡Oh, todos los traumas! Bueno, ya nos dimos cuenta que no te gusta. Ahora yo te voy a destruir a la mujer esta fea, a la china esta que trajiste de Brasil. Todo el álbum Funhouse fue dedicado a su divorcio, el cual hizo y luego deshizo, ya que actualmente están juntos. Ajá. Triunfó el amor con Pink. Oh, sí. Vamos a escucharla, ¿te parece? La canción que hemos seleccionado, que se llama... Que, déjame... ¿Cómo se llama? Me sacaste la hoja y no puedo leer. ¿Cómo se llama? Se llama... Leave Me Alone, Déjame Sola. Oh. I don't believe that I'm an Eve. Spend every goddamn day together. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Ahí la teníamos a Pink haciendo Leave Me Alone. En efecto. Y ahora el momento que la gente espera para no salir de su casa sin estar totalmente sabido y desabrido de qué es lo que va a suceder esta semana. Señoras y señores. El horóscopo. El mismo, que viste, calza. Sí, a ver, quiero escuchar qué me trae. Vos tenés mi signo. Lamentablemente yo soy la que tiene el signo de los dos. Lamentablemente. Pero no empezamos por nosotros. Respeta empezamos tu por rol, la A de Aries. Respeta tu rol de medium. ¿De qué medium? De medium, de bajar la información astral. Ah, no, sí, por supuesto. Soy una experta. Aries. Señoras, señores, empezamos con Aries. Buscando trabajo, descubre en el clasificado un aviso que pide empleado para una perfumería. Concurre al lugar, cruza una puerta y un pasillo largo. Algo huele mal y le resulta sospechoso. El lugar termina siendo un putero. Elija su propia aventura, ariano. O se entrega a las garras del placer o huye y vuelve a su vida habitual. No, yo una vez que estás ahí, cuando la vida te presenta un escenario, hay que bailar en el escenario. Como dijo no sé quién, la vida es una carnaval. Pista. Sí, eso lo dijo Celia Cruz. Sí, esa ya sé quién lo dijo. La vida es una pista de baile en donde hay que bailar la música que pone el DJ. Algo así, de alguien había dicho en algún momento sobre la Tierra. Yo lo único que sé es que Robert entiende que lo mismo que entiendo yo cada vez que dice ese tipo de cosas. ¿Vos porque no le encontrás el significado profundo? No, yo no sirvo para nada. Te falta el toque humano. No, por supuesto. Tauro. Tauro. En estos días primaverales de cambio de clima, usted deja la ropa tendida a la mañana cuando hay sol, se va a trabajar y a la tarde se levantan vientos huracanados que le vuelan la ropa dos casitas a la derecha. Justamente, dos casitas a la derecha, vive un vecino psycho fetichista que será un festín oliendo su ropa y pensando en usted de forma muy cariñosa. Los astros recomiendan secar la ropa al lado de la estufa en primavera. ¿Al lado de la estufa? ¿Por qué? Pues llueve, pero sí. La estufa en primavera ahora hace calor. No importa, si no es al lado del horno, se puede quemar. Los astros tienen problemas. Se puede quemar. Señora Géminis, despierta con la melodía chiqui pim pim pan, chiqui chiqui pan, chiqui pim pim pam panam en la cabeza. Canción que canta todo el día sin parar. Su jefe decide despedirlo y su pareja dejarlo. Descuide, no se aflija, que la situación será momentánea. Esa es Géminis. ¿Ese es Géminis? Sí. Oh, bueno, lo voy a tener en van cuenta. A cantar el Gang Style. Sí. O el Gamma Style, como se diga. Gangnam. O ese tipo de canciones que se te pegan. Y nunca despegan. Como hablando de Fernand Blondes, WhatsApp también se te pega. Oh, sí. Y la versión de He-Man también se pega. Bueno, ¿por qué? Cáncer. Canciones que se te pegan es una buena consigna, ¿ves? Sí, pueden decirnos ahora. No la quemes, la guardamos para la próxima, que después estamos no va a haber próxima. Media hora discutiendo. Pues tampoco para que termine el fondo del lugar. Bueno, dale. Cáncer, se compra un auto nuevo, le pone nafta pero su auto era diésel. Se le termina quedando la 9 de julio, ocasiona un choque en cadena de 186 vehículos. Entra en el libro Guinness como el choque más largo de la historia y el seguro se funde cubriéndole los daños. Hablando de Guinness y hablando de récord y hablando de 9 de julio, un cálido abrazo a nuestro querido amigo que nos escucha siempre, sí. El mono Sheffer, que batió el récord de más de 60 horas en el aire, en Blue, en la radio. Ah, sí. Que es pequeña, ¿no? Al lado de nuestro multimedia. No, pero hay que acordarse también. Pero no, muy genial. Estuve ahí todo las 65 horas, pendiente, sí. Como una pelotuda. Pero bueno, lo batió, hizo mes de 60, 65. Y nada, muy genial, muy loco todo. Está bien que apoyes a las pequeñas. Muy radios. Loco todo. Virgo. Tengo que decir Leo. Ah, bueno, adelante, Leo. Leo, sueña que lucha contra unos monstruos. Al rato se da cuenta de que no era un sueño, sino que los monstruos son humanos y usted un troglodita que pretende cambiarlos. Resígnese a la realidad o haga algo mejor y cáguese en ella. Semana ideal para armar la pelo pincho. Ya es hora de piletas. No sé si alguien tiene en su casa. Acá en Lomas que hay una pileta, cuatro piletas por manzana, una pileta por cuadra. No están declaradas. Según el Google Earth. Sí, tiene que ir Echegaray ahí a poner orden. Pero hasta vos si ves Lomas, es eso. No sé. Es terrible. Igual todavía me parece que... Te dejas ser amigos vecinos. Es muy temprano, vecinos. Es muy temprano para partido armado. Es noviembre. No, boludo, ¿sí? Después ya febrero... No, pero febrero faltan 2 meses todavía. Y bueno, por eso, es lo que dura el verano. Pero es muy ventoso este noviembre, la primavera. No, porque después viene lluvia, después no... En febrero ya cambia el clima. Pero hay que armarla en noviembre y hay que desarmarla en junio, más o menos. No, cualquiera. Te llena de orco. Virgo. Su cumpleaños fue hace un mes y todavía no cambió ese regalo tan feo que un amigo con poco sentido de los fashion le regaló. Cuando se presenta... Una camisa ajustada, debe ser. Entallada. Entallada, sí. Cuando se presenta al cambio, la vendedora le informa que cambió la temporada y no tiene más remedio que ponérselo. Refunfuñando, rechinando un bagual, se pone esa prenda horrible, pero entre broncas y quejidos olvida sacarle la etiqueta, así que estará todo el día acompañado de un código de barras y un talle que para colmo no lo favorece. Date cuenta. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? A mí me ha pasado también de ponerte una ropa y después que te quede el talle y te diste cuenta, no sé. ¿El talle? ¿Viste las etiquetas de cuando compras algo? No le salen las palabras y hace gestos. ¿Ves, Robert, lo que pasa? Yo le hablo a la cámara, vos no entendés eso lo que pasa. ¿Qué cámara? Estamos saliendo en 7D, estamos saliendo. Un cálido abrazo a Cristina, que mientras espera el 7D nos escucha todos los sábados. Ay, Dios, nadie va a ir al 7D. ¿Con qué seguimos, Mauricio? Seguimos, ¿estás atento? Con el arpón seguimos. Es el momento en el que... El arpón, no, el arcón. El arpón de las ballenas. El arcón. Ay, tócheme la doble, Roberto. Renuncio. Bueno, ¿me haces el favor de abrir el arcón? Relincha un poco él también. Señoras y señores, algo que mucha gente había pedido, una serie que en realidad tenía que haber estado en la primera temporada, pero bueno, hay un dicho que dice: guarda. Hace 4 años la primera temporada. Sí, vieja y peluda. Guarda lo mejor para el final, dice el viejo dicho de Sócrates. Nos está condenando. Y hoy hemos traído aquí una de las sitcoms más famosas que vieron pasar por Estados Unidos la década pasada, que también vino acá, sí, la trajeron, la exportaron, se dio por Telefe. Mucha gente la vio, mucha gente la recuerda y para muchos es la sitcom. Señoras y señores, estoy hablando de Friends. Ahí está sonando la canción que muy todos conocida, conocemos. Característica, sí. Échele gas. Qué lindo. Qué lindo, qué bello que es jugar con Armando. Friends, señores y señoras, una serie televisiva ícono de la cultura pop, ¿sí? De las finales de la década del 90 y principios de la década del 2000. ¿Te acordás vos de Friends, Sol? ¿La viste? La recuerdo, pero no. Amigos, no la miraba. Se llama. No. La serie narra las aventuras de un grupo de amigos, Jennifer Aniston como Rachel, Courtney Cox como Mónica, Lisa Kudrow como Phoebe. ¿Kuliok? No, Lisa Kuliok. Hizo un bolo, seguramente. Claro. A ver, ¿qué es un bolo, Mauricio? Es como una pequeña participación que en realidad... En línea general, dale, bueno, papá, dale. Lisa Kudrow como Phoebe, Matt LeBlanc como Joey, Matthew Perry como Chandler y David Schwimmer como Ross. Leer nombres en inglés después de haber leído nombres en japonés, en griego y todas esas cosas no es nada, ¿viste? La historia comienza en el primer capítulo cuando vemos a Rachel llegando al mítico cafetín donde se juntaban estos amigos, huyendo de su propia boda. Su vieja amiga Mónica la reconoce y le da asilo en su casa. Luego se sumarían Ross, el hermano de Mónica. Marilyn. ¿Eh? Marilyn. Dice acuérdate que Marilyn Ross en Friends, chico, sí. Por favor. Ross, hermano de Mónica y eterno enamorado de Rachel. Chandler, amigo de la universidad de Ross. Joey, compañero de casa de Chandler. Y finalmente Phoebe, ex compañera de casa de Mónica. Me cuesta compañero mucho decir de Phoebe. Casa. Era como... Compañero de casa. Sí, es roommate, como quien dice. En sí, bueno, la premisa... Todo muy friendly. Sí, y todo muy, muy yankee, ¿viste? La fraternidad y esa onda, sí. Acá no se comparten así las casas, y si comparten más de uno después se pelean y hacen división de bienes. Uh-huh. La premisa del programa es así, es esa, es simple en realidad. Cosas que pueden pasarle a cualquiera, desde enamorarse de la misma chica, idas y vueltas en una pareja, cambio de carreras, casamientos, rupturas, etcétera. A pesar de ser una premisa súper básica, fue muy rendidora y la serie se extendió durante 10 años, cosechando muchos premios como los Emmy, ya que Friends ganó 63 Emmys. Mirá vos. Luego del final de la serie hubo un spin-off con el personaje Joey y su intención de triunfar en Hollywood, aunque solo duró 2 temporadas. Es básico, en realidad, la cosa de Friends tiene, en realidad, es como la premisa de series como La Niñera, ¿viste? Que es una niñera que llega y después todo lo demás son situaciones de enredo. Es para que la gente lo mire. Claro, eso. En realidad, claro, Friends es una premisa básica, pero bueno, hay que verlo y ahí está como su potencial. Tengo las curiosidades. Por favor, soy todo oído. Duró 10 años en el aire, llegando a la suma de 236 episodios, y el último de ellos fue visto por más de 51 millones de televidentes, haciéndolo el cuarto final de serie más visto en la historia, pero el episodio más visto de la década. Uh-huh. Todos sus episodios llevan el prefijo de One y un guiño sobre el capítulo, algo así como ese en el que, por ejemplo, The One Where Rachel Quits, que podía llamarse como ese en el que Rachel renuncia. O sea, todos el nombre del capítulo empieza con The One Who y después sigue el título, que sería ese en el que, etc. En la presentación de un episodio, Courtney Cox sumó el apellido Arquette al casarse con el actor David Arquette. En ese mismo episodio, todos sus compañeros sumaron el apellido Arquette en su propio apellido. Una gilada gilipollez. Pero a la gente le encanta. Empezaron ganando todos 22.500 pesos por episodio y terminaron ganando 1 millón por episodio. ¡Ay, qué genial! ¡La maravilla de la televisión! Corrijo, no fueron pesos, fueron dólares. Y por supuesto, ¿qué te pensás? Bueno, un peso, un dólar había en los 90, puede ser también. No. Iban a usar la canción de R.E.M., Shiny Happy People, para la presentación, pero después se decidieron por poner esta que estamos escuchando, I'll Be There For You. Uh-huh. Hubo muchos famosos invitados a la serie, como Julia Roberts, Robin Williams, Brad Pitt, que en ese momento estaba en pareja con Jennifer Aniston, Anna Faris, que es la de Scary Movie, Charlie Sheen, Bruce Willis, etcétera, entre muchos otros. Ajá. Ahora hemos elegido una canción, sí, para escuchar de Friends, que aquellos que seguían la serie seguramente la van a recordar bien. Cuando el personaje de Phoebe, sí, se pone a cantar una canción en un capítulo en el que cambia su voz. Sí, ella en realidad tiene este latiguillo de cantar todo el tiempo esta canción, pero llega un momento de la serie en el cual canta ella realmente la canción. Ella como que la tarareaba todo el tiempo, pero llega un momento en la serie en el que la canción se hace tan popular que ella decide como cantarla. Sí, como bueno. En todas las series de la época, porque esto es noventas, sí, había siempre algún guiño de que, por ejemplo, en Ally McBeal pasaba que era como una abogada de un buffet y que iba a un bar que se juntaban todos y de repente también cantaban. Pero, o sea, no como ahora que sale Bozo y claro, era re obvio. En ese momento era una situación X y de repente cantaba el personaje. Y después hacía. Era una cosa, o sea, no era que pasaba siempre, ¿entendés? No, aparte ahora lo explotan más, como los Teen Angels, todos esos que salen de programas cantando y se hacen bandas. Bueno, en ese momento era como una cosa más, digamos, sui generis, por decirlo de alguna manera. Ay, Dios, no tapó el agua. Vamos a escuchar esta canción que, como ya decía, la canta el personaje de Phoebe, ¿sí? O sea, Lisa Kulyok, justamente. Lisa Kulyok. Un abrazo, canción, nos escucha siempre. La canción se llama Smelly Cat, que significa gato apestoso, ¿sí? Y va dedicado justamente a los gatos apestosos, porque no es que tiene un doble sentido, sino que realmente se trata de eso. Your paw. 15 ornitorrincos de plata. 45 antorchas de platino. Premio Ingrid Betancourt 2008. Premio Las Toninas de Oro a Mejor Programa de Interés General. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Señoras, señores, más al fondo del lugar para mí, para Smelica, vos, para todos. Vamos a recordar la consigna, si nos van llamando y diciendo anécdotas con profesores, enamoramientos de profesores, fetiches, morbo, de todo lo que se me cruce por la cabeza. ¿Vos no desarrollaste tu anécdota con un profesor? ¿Yo? Sí, ¿qué te une a algún profesor de la escuela, de la primaria, de la secundaria, del terciario, de lo que sea? No sé. Sí, seguramente debes tener algún profesor. Pero sí, tengo un montón de cosas. Yo conozco de un profesor con el que tenía cierto enganche, vos, cierta llegada. No me hagas cara. Va a decir una boludez. Si no te pregunto, así que no lo voy a preguntar, voy a seguir diciendo lo que estaba diciendo. No me hagas cara de desconozco la de qué me estás hablando. La consigna que nos pueden comentar al 4392-1913, al fondo de Ilvar, @hotmail.com, nos buscan en Facebook, al fondo de Ilvar, por entrar en el 91, al fondo de Ilvar para todo el mundo, alfondovirar.com.ar. Sí, también en el ICQ tenemos, que nos pueden buscar, que el numerito 123-448, nos agregan al ICQ y estamos chateando en vivo también, bueno, por ahí. ¿Querés que hagamos mensajes ahora o lo hacemos después? Después leemos los mensajes porque tengo una parva acá de mensajes y se van acumulando. ¿Vamos a hacer la segunda parte del horóscopo? Dale, sí, redondeamos el horóscopo el día de hoy. Seguimos con Libra, que dice... Le agarra la famosa ira de los postrecitos, agarra cientos de ellos y los pone en un pote gigante. Pasa todo el día entrándole a los postrecitos hasta que se los termina. Usted queda en un rincón de la habitación en posición fetal y sudando frío. Consejo, mídase la glucosa. ¡Ay, qué rico! ¡Los postrecitos! Chicos, verano, tengamos... Te está pegando el trópico, me sí, parece. Sí, mal. El trópico del amor. Sé que los postrecitos, genial, ya no existen más, los más ricos desaparecieron. Los que venían en pote de vidrio, ¿te acordás? Lo de la vascongada. Pero eso era yogurt, había no era postrecito. Bueno, y después el que tenía patitas. Claro, ese mismo. Que no me acuerdo cómo se llamaba. No, Jimmy existe todavía. Sí, tarado. No existe, existe. No digas marcas. ¿Existe Jimmy? Jimmy Neutron existe. Jimmy Fallon. Ay, chicos, no me gusta ir a comprar. Bueno. O cualquier cosa, pero no ir a comprar. Scorpio. Lo llaman de una entrevista de trabajo para un puesto que a usted le agrada y mucho. Se viste elegante, se perfuma, se peina, imprime el currículum vitae en máxima calidad de impresión y acude impecable. Te morís. Si se te va la tinta. Se te va la tinta y la sangre con ella. Acude impecable a la entrevista. El entrevistador le hace unas preguntas, pero lo deriva al psicólogo de la empresa para hacerle el famoso test sobre su salud física. Psíquica. Ah, perdón. Tiene problemas. No, es que hoy imprimí en tamaño 10 de letras y no veo nada. Me están matando el astigmatismo, la glaucoma y las cataratas, todos juntos. Mentira. Le piden que dibuje a una persona bajo un árbol y usted, amante del invierno, dibuja un árbol seco con ramas sin hojas y una persona mojada abajo del árbol, producto de una intensa lluvia, según le explica a la psicóloga. Mal hecho, Scorpio. En idioma psicológico, la lluvia y el árbol significan traición laboral y tocada de culo a su supervisora. Así que le rechazarán del puesto. Date cuenta. ¿Cómo hablan las impresoras de la gente? ¿Te quedaste pensando? Sí. Porque vos date cuenta que sí. Típico de codito rata. Sí. O pilluelo. Sí. Que va a imprimir en otro lado, o en el trabajo, o no sé, en la facultad, o en donde sea. Lo que tiene que imprimir para no gastar en su casa. Sí, es cierto, me consta. Hay en realidad también según la marca, es así como está la Mac y la PC para el diseñador o para la gente así más pancha, también con las impresoras hay como un... No es lo mismo una HP que una Epson, etc. Bueno, pero igual, el tema de gastar tinta es... ¿Entendés? Sí, no, lo de gastar tinta es un tema es para aparte. Todos. Sí, poner en óptima y sacarlo del normal o del no, borrador. Te morís. Imprimís color y chao, fuiste. Paro, total. Señores Sagitario, con las primeras noches de calor surge en usted una necesidad imperiosa de salir de joda. Se va de mambo y termina internado. Y mientras le hacen un lavaje de estómago, lanza 1 kilo y 2 pancitos de vómito a una enfermera. No tome si no sabe tomar, amigo sagitariano, y evite el escándalo. Cosas que pasan. Cosas que pasan en la Viña del Señor. Yo siempre digo, no tome si no sabe tomar. Hay que tener mucho cuidado porque, como había dicho la otra vez, el horóscopo, la grapa no es buena consejera. Hay que tener cuidado porque uno tiene que saber... El alcohol es buen consejero. El mal consejero es uno que toma mal. Buah, el alcohol al volante mata también. También. Nunca digo a la gente, luchemos por la vida, que nos escucha siempre. Capricornio. Ya lo dice el dicho, más vale prevenir que curar. Y eso es lo que usted debería hacer. Como hace mucho tiempo que no tiene sexo, no anda preocupado por tener profilácticos encima. Lamentablemente, o afortunadamente, este fin de semana será de suerte para usted y podrá verle la cara al señor. Sin embargo, los preservativos se pusieron rancios y duros, por lo que se resquebrajarán al usarlos. Los astros recomiendan llevar no solo condones en su billetera, sino cosas que no se pongan feas como diux o diafragmas, o en todo caso la píldora abortiva matafetos del día después. Un cálido abrazo también a Cintia Houghton, que nos escucha siempre. Acuario. Haciendo zapping en la madrugada, que es como el nombre de una película, Zapping en la madrugada, llega a uno de esos canales de cocina en donde aprende una receta con yogur. Al día siguiente le dan ganas de hacerlo con sus propias manos, se va a comprar la yogurtera, lee el manual y comienza a usarla. Yogurtea solo, yogurtea con amigos, yogurtea y yogurtea, hasta que se aburre del yogur y deja la yogurtera en un rincón, con la licuadora, la juguera, la máquina de hacer pan, la mini pyme y la cortadora de fiambre. Consejo, venda todos los pequeños electros y cómprese un coche. Perdón, ¿qué es la yogurtera? Creo que yogurtera. Nunca disfruté en mi casa de una yogurtera. Bueno, a ver, hay una... Me imagino que debe ser para preparar así yogur. Así como existe el día y la noche, bueno, vos la mitad del mundo te la perdés por las cosas que explica, no probás. Explica que hay mucha gente que no debe conocer. La yogurtera para hacer yogur. ¿Pero qué tiene una forma de qué? Ay, Roberto, como un electrodoméstico. Me falta el aire. ¿Es una batidora? ¿Qué es? Es como un círculo y sí. Vos ponés son potecitos y hacés yogur. Con un poco de yogur. Sí. O sea, se hace yogur con más yogur, ¿entendés? Ah, mira, qué extraño. Poné en Google cómo hacer yogur. Ahora voy a buscar en el Google Imágenes ahora. Ay, tengo que explicar lo que es una yogurtera. Vos date cuenta el nivel. Es de otra generación. Nivel. Nosotros somos de la mini pimer. Yo puedo caer en cualquier lado ya. Explicar una yogurtera, ya estoy preparada para la vida. Date cuenta. Piscis. Se queda profundamente dormido en el colectivo. Comienza a tener sueños eróticos y se revoluciona. Ay, a todos nos pasa. Sin notar que al lado se le sentó una jovencita y usted comienza a deslizarse, como todo dormido, cada vez más abajo hasta apoyar su cabeza en los senos de la joven. La señorita no solo no se quejará, sino que disfrutará el momento. Esto vale para ambos signos, dicen los astros, así que si usted es torta y se duerme encima de una mujer, sepa que a ella también le gustó. A mí se me ha pasado muchas veces de que se me quedan dormidos en el hombro. Y no en los senos. No, porque es medio complicado si te quedan dormidos en los senos, están sentados al lado. No, tuyo. Pero se empiezan a deslizar cada vez más para abajo y terminan. No, eso no. Pero en el hombro se me ha quedado dormida y la gente y dejo. Una vez dejé demasiado tiempo y me babearon. Pero bueno. Y lo que me jode es que yo a veces me quedo dormida, pero me apoyo contra la ventana. Sí. Y es como que la gente no se quiere sentar al lado tuyo cuando estás dormido. Sí, es porque verdad. Es como que decís, no sé, lo voy a despertar o no sé, me va a roncar. ¿Qué sé yo? No, yo siempre tengo miedo que se me caigan encima o que agarre algún bache. Yo he visto pibes que se caen. Volviendo de bailar. Claro, a la hora de volver de bailar y que el chabón se queda dormido en el asiento de uno. Y se muere. Y de repente se cae para el pasillo y sí. Se cae porque está dormido, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, sí. Se rompe la crisma. Y obviamente se despierta y se va, Rocky. Sí, terrible. Y se hace que no pasó nada, se levanta enseguida, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no, algún día se van a romper la mollera en el colectivo. Bueno, no sé lo que digo. ¿Hacemos mensajes o no? Sí, tenemos mensajes. O vamos al top 10 y dejamos los mensajes para el final. Bueno, está bien, te agradezco. Porque, chicos, ayuda que a ponerse en el lugar de Mauri, si no el mundo se rompe todo. Me está matando la mecanografía acá en la computadora. Bueno, señores, vamos a escuchar esta sección que hacemos con tanto esmero, tanta dedicación. Quiero señalar que en el top 10 de esta semana hay un nuevo número 1. El top 10 de esta semana fue hecho con todo lo que Mauri siempre quiso que esté para que sea feliz. Es mentira. Junto por un amiguito Mauricio. Y dije, voy a poner todo lo que él quiere y nada. Y no hubo lugar a nada. No hubo lugar. No hubo lugar a queja ni nada por el estilo. Así que es como el top 10, una especie de top 10 ideal de Mauricio para que nadie sufra y esté triste. Dentro de poco vamos a hacer un compilado del top 10 de los mejores momentos. Vamos a hacer el top 40. Los 40 temas más exitosos. Vamos a hacer el compilado para que se bajen. Claro, sí. De eso estaba hablando. Ya está casi terminado. En cualquier momento en su servidor amigo de descarga gratuita. Tal cual. Señores y señores, mientras tanto, usted puede escuchar el top 10 del día de hoy a continuación. Este es el ranking semanal de Al fondo hay lugar. Puesto número 10. Máximo descenso de la semana. Corey Brittany, mi sexy chambelán. Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero tomar cerveza. No usaré corpiño nunca más, me compré brasieres en el Aurrera. Mi papá me compró mis aretes a 13 meses sin intereses. Hice la dieta del brócoli hervido para entrar en este vestido. Vente a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán. Puesto número 9. Se mantiene en el puesto número 9. Monique Pardo, Caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Porque ahora sin ti ya no puedo vivir. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Puesto número 8. El Chavo haciendo Óyelo, escúchalo. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús, el compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, está buscando a ti. Puesto número 7. Guardería Cabaret, follar por webcam. Me encierro en la habitación. La izquierda era el ratón, la otra mano en los huevos. Follar por webcam no es follar, aunque es peor violar a dos delfines. Pero no queda otra opción, y limpia el pantalón cuando termine. Puesto número 6. Subiendo de a poco, pero a paso firme. Lile, Breakfast. Your breakfast. Bitch, your breakfast. Your breakfast. Your breakfast. You the cheese on my baguette. The jelly on my bread. The French on my toast. Where the hoes at? Número 5. Nos encontramos con un viejo hit en medio del conteo. Flavia Miller, Se me está pegando el trópico. Ese chico tiene sol y primavera. Ese chico está esperando que lo quiera. Porque me está pegando el trópico. Me está pegando el trópico. Me está pegando el trópico. El trópico de su amor. Porque me está pegando el trópico. Me está pegando el trópico. Puesto número 4. Actriz, militante, mamá, pero ante todo, mujer. Andrea del Boca, Tonta, pobre tonta. Otra vez abrí a tu puerta sin mirar atrás. Después de haberme prometido no verte jamás. Si el amarte fue un error, volver contigo fue peor. Es una vida en blanco y negro sin color. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Puesto número 3. Abre el podio, 31 minutos. El señor interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. gigante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. Porque se trabaja todo el año. Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Puesto número 2. Aluvión de votos para el Grupo Vida con un granito de mostaza. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Número 1. El máximo escalador de esta semana es para el Chau Chau de Al Fondo Hay Lugar. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programa. Ya se terminó, no es momento de andar entristeciéndose. 7 días más, ya se pasarán. Ya a las 9, al fondo hay lugar. Este fue el ranking semanal de Al Fondo Hay Lugar. En el aire, Al Fondo Hay Lugar. Un programa para yetis, fuleros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charly García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al Fondo Hay Lugar, un programa para todo el mundo. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, ya estamos terminando, pero todavía queda un ratito más de programa y llega el momento de leer los mensajes que fueron respondiendo a la consigna. Contanos sobre aquel profesor o profesora del cual recordás, por X motivo, ¿sí? Alguna profesora que sea calenturrienta, un profesor garca, una profesora, no sé, mala onda, una portera puede ser también, ¿sí? Que te da mate cocido frío, no sé, etcétera. Bueno, tenemos mensajes. Solange, me acuerdo de mi profesor de música que se llamaba Javier. Estaba perdidamente enamorada de él en cuarto año. Yo tenía un profesor de música, pero no, era cuando era chica. Yo estoy punto de llevarme música. O sea, ¿puedes creer? Y sí, puedo, la verdad que sí, pero bueno. Empero me llevé dibujo. Dibujo, sí. Sí, me llevé dibujo porque había que llevar carpeta número 6, que era una carpeta grande, y a mí no me entraba la mochila y yo no la quería llevar y no la llevaba. Y la señorita me decía, ¿por qué no traes la carpeta? Pues no me entra la mochila, no la quiero traer en la mano. Y nunca la llevé y me llevé dibujo. Y obvio. Y bueno, no, escúchame. ¿Qué? Mirá si me venía a mí a decir que lleve una carpeta número 6. Sí, obvio. ¿Dónde estoy yo y dónde está ella ahora? ¿Eh? Ella está jubilada en su casa. Y yo trabajar. Estoy en el multimedio, escúchame. Perejil. Diana dice. ¿Diana Maggi? No sé. ¿Viva Diana Maggi? Date show. ¿Vive Diana Maggi, Robert? ¿Quién es Diana Maggi? Te va a preguntar. Robert duda como todos, nosotros. Todos dudamos de Diana Maggi. Hay que prender una vela para dudas. Dice Diana que no sabemos si es Maggi. Maggi me hace pensar en puré. me da sí. Hambre, mal. La profe Claudia me agarró. Él solo. La profe Claudia me agarró de la muñeca una vez y me dejó marcadas las uñas. ¡Ay, violencia en la escuela! Era una vieja turra, dice. Ay, viejos rencores, traumas sin resolver ahí acá. Diana Maggi puede ser que sea. Destapamos una olla. Puede ser que sea Diana Maggi porque dice una vieja turra y hoy la gente utiliza la palabra turro para referirse a otra cosa, a tribus urbanas. ¿Viste? Stonem Fai. Que no sé. Había una profesora en quinto y sexto una gorda que agarraba a los pibes y los sentaba arriba en su falda. Re pedófila. No sé, chicos, los problemas. Sí, sí, todos los profesores, hay mucha cosa de profesor de primaria. Yo tenía uno que de historia que tenía mal aliento, que creo que ya lo conté, y se daba vuelta y tirábamos el spray bucal en el aire. No, yo tenía. Porque era insoportable. Yo tenía un profesor de filosofía que no se bañaba y a una de las chicas una vez llevó un incienso y andaba con el profesor, corriendo al profesor atrás y lo iba incensando. Y el tipo, como estaba revolado, pensaba que era por las buenas vibras, no sé. Esas cosas de colegio. Julián dice: profesora calenturrienta no tuve, sí tuve una profesora garca, era la de química de quinto, una forra e idiota. Profesor copado, uno que daba muchas materias de todo tipo en los diferentes años de la secundaria, desde cívica, historia argentina, metodología de estudio, de investigación, etc. Amén. Rodrigo, la profesora de biotecnología me puso un 4 una vez y al resto del grupo un 7, porque mi lección oral fue mala, pero todo el trabajo lo hice yo, el escrito. Y bueno, Rodrigo, a todos nos pasa en algún momento. ¿Qué es feo? Eso es feo, porque las profesoras y los profesores no saben cuánto uno laburó y te ponen, porque te puede tocar mal el día y... Ahí está la lección, ¿ves? Hay que estar bien con el profesor, ante todo. Es verdad, yo tenía una compañera del colegio que nada, siempre sacaba 10 y qué sé yo, y un día le agarró como una especie de fortún que se puso así, que no pudo dar el oral, y nada, le fue mal. Pero igualmente la aprobaron. Bueno, ¿hay un mensaje más? Sí, Ayolia, nuestro viejo... Viejo oyente. Lobos. Viejo lobo. Da el nombre y apellido de la profesora. Así no, que bueno, tampoco es tan grave. Lo vamos a leer. Tenemos que hablar con legales del multimedia. No, pero es un apellido común, no es un pladellón. ¿Quién es Smith? Teresita Portillo, dice. Comunísimo. Teresita, no es Teresa, es Teresita Portillo, de historia en primer año de la SECU. Se sentaba a conversar conmigo y le volaban sillas arriba de la cabeza. Me abrió la mente y me ayudó a ser quien soy. Sencillamente por hacerme entender que todo en el mundo tiene una causa y casi siempre no es aquella que aparenta ser. Muy bien, dice, muy bien. Gente que escucha este programa. Teresita Portillo, le vamos a mandar. Hay profesores que aún no lo marcan, es cierto. Que sí. Le muestran el camino. Yo tenía un profesor de secundaria también, me hizo acordar. Javier se llamaba, como el de música. De sí. Era de biología, le decían piel rosa. Al chabón. ¿Piel rosa? Sí, lo volvía loco. ¿Qué tenía? ¿La gripe aviar? ¿Qué tenía? No, era rosado. La vaca loca era. Y nada, y lo jodían con el láser, ¿viste el láser? Sí, el chabón estaba dando clase y lo jodían, el chabón hacía así como un gatito. Oh, Dios, tiene los problemas. Bueno, era buenísimo el chabón. Un abrazo, Javier, si no estás escuchando. ¿Cómo jodía a la gente con el puntero láser cuando se puso de moda? Sí, insoportable total. Pero bueno, nada. Bueno, después en un ratito seguimos leyendo más mensajes. Ahora segunda parte del especial del mes. Con la brazuca que me trajiste. Señores, vamos a hablar de Cansé de ser sexy. Sí. Delegas, Robert, delegas. Este tema que los hizo mundialmente conocido. Está bueno el video de esta canción. Sí. Inspiró muchísimas fotos. Sí. Bueno, es muy larga. Este tema se llama Move, que tiene un video muy piola, que son ellos sacando unas fotos locas, que mucha gente después copió eso y empezó a sacar fotos locas también. Y vestidos de colores también. Vestidos de colores. No, bueno, pero eso tiene un porqué en ellos. Muy interesante, no como esa rosa que trajiste vos. Señores, en español, Cansé de ser sexy vendría a ser Me cansé de ser sexy, frecuentemente conocidos como CSS, o sea, por sus iniciales también. Uh-huh. Es una banda musical brasileña formada en 2003 que mezcla influencias H5N1 rock pop, gripe aviar, música electrónica y otros tipos de arte como cine, diseño y moda. Está entre las bandas independientes brasileñas de mayor éxito internacional, caracterizándose por su imagen despreocupada y alternativa. O sea, todos ellos son de algo así tipo del diseño. Ah, people design. Claro, de la moda, todo bien de ese palo. Claro. Es una circunstancia que tenga una banda, ¿no? Esto pasó después. La banda comenzó de forma casual y a excepción del baterista, ninguno de sus integrantes sabía tocar en directo sus instrumentos respectivos. O sea, nadie sabía nada. Es como que habían de cualquier persona... claro. Bueno, el nombre de la banda proviene presuntamente de una entrevista realizada a la cantante Beyoncé Knowles, o como se diga, donde esta declaró que se había cansado de ser sexy. Cansé de ser sexy es en portugués, ¿no? Sí. Me cansé de ser sexy. Ah, ah, me cansé. Ah. Eso dijo Beyoncé. Sí. Los miembros concluyeron que la frase era bastante tonta y finalmente decidieron bautizar a la banda con la misma. Típico cosa de las bandas que hemos visto a lo largo de tantos programas. Es que o son una cuestión filosófica entrañable, super profunda. Profunda, o son una pelotudez así de este tipo. A mí me parece igual que hay bandas que explican una cosa y después dicen otra porque es como que, ay, ¿cómo le pusiste el nombre? Sí, buscan... Es como cuando le preguntan a uno que lo tiene que explicar en la vida 200.000 veces, bueno, como que se cansan. Ya terminamos, Robert, ya terminamos. Bueno, sacaron un montón de discos de maneras muy originales. También mucha música de ellos estuvo en... En publicidades sonar. Como la del iPod Touch o videojuegos FIFA 2008, 2009, Sims 2 y en series de Fox como The Simple Life que estaba Paris Hilton. Bueno, Locke Fox es ilustrador, asistente de diseño artístico desde los 16 años que está en esto, que se dedica a esto, abandonó todo y se dedicó a esto. Es conocida por practicar el stage diving, o sea, tirarse al público. Y en una ocasión salió al escenario vistiendo todo su guardarropa y con cada canción se quita una prenda. Al final terminó desnuda y hizo esto mismo, el stage diving. Se la habrán toqueteado seguramente. También otra curiosidad de esta chica es que se casó por Skype con su novio. Salió en la tapa de la revista Vogue también, colaboró en miles de canciones y fue votada como una de las 10 personas más cool según una encuesta anual de NME. Revista NME sí, Magazine. New Musical Express. Muy genial. Bueno, señores, no tenemos tiempo, así que ¿podemos escuchar un cachito, Robert? ¿Llegamos? ¿Nos vamos con esto, crees? No, y vayámonos con esto. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo programa de Fondo del Bar. Los dejamos con Calcer de ser sexy en un final alternativo. Y será hasta el próximo sábado, en esto que vamos a llamar. Al fondo del lugar. Chau. I wish I would down my hair. Put on black lipstick.